Lo de la costanera de Valdivia es un triste espectáculo. No olvidemos que hace muy poco fue inaugurada, incluso vino el ministro de Obras Públicas para la inauguración, y no vengamos con excusas de que ha llovido mucho. Somos una zona, una región lluviosa, y por lo tanto las cosas deben hacerse bien. Esto que pasa hoy día demuestra que la persona que está a cargo de las obras públicas en nuestra región no tiene las capacidades técnicas para estar en el cargo. Nosotros necesitamos autoridades que estén a la altura y ya, no olvidemos, pasamos la vergüenza del Caucao. Aquí el trabajo se hizo mal. La obra fue recepcionada por el MOP. Ese es el error. Aquí hay un costo político que tiene que ser asumido por la Seremi.